Hay bastante cortocircuito entre los gobiernos de Francia y de Italia, porque claro, el gobierno de Emmanuel Macron señala que Italia está teniendo cierta injerencia en asuntos internos, porque el que es el referente del movimiento 5 estrellas, Luigi Di Maio, tuvo una reunión esta semana con un grupo de los chalecos amarillos, este movimiento heterogéneo que ha protestado durante el 2018 y que sigue teniendo manifestaciones en Francia en oposición a las medidas neoliberales del gobierno de Macron. Para hablar sobre este tema, sobre todo la postura que ha tenido Italia con respecto a los chalecos amarillos, es que estoy en comunicación con Federico Larsen, colega, docente, es conductor del programa radial Lo Ombelico del Mundo en Radio Nauta de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo está, Federico Larsen? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo. ¿Cómo andás, Mercedes? ¿Todo bien? Bien. Más que nada hacía esta introducción porque generó mucha, no sé, mucho ruido este cortocircuito, el llamado de uno de los embajadores, porque a Italia se lo acusa de meterse en asuntos de política interna, en este caso de Francia. Con este encuentro, Francia lo señala como inamistoso con su gobierno. ¿Cómo lo interpretas? Mira, en realidad lo del encuentro entre Di Maio y una parte, un sector de los chalecos amarillos es quizás la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque los cortocircuitos venían desde hace muchísimo tiempo, inclusive de gobiernos anteriores, pero se reproducieron a partir de mayo del año pasado con la llegada al poder de este gobierno que podríamos definir como bicéfalo, ¿no? Este gobierno que está constituido por estos dos grandes partidos, el Movimiento 5 Estrellas, y que es un partido que podríamos definir así muy, muy livianamente como un partido populista euroescéptico, y la Lega, que es en cambio un partido directamente xenófobo, ¿no? Aliado de la extrema derecha. Es la ex Liga Norte. Exactamente, la ex Liga del Norte. Y justamente la raíz política e ideológica de estos dos partidos explican en buena parte por qué tienen un posicionamiento tan hostil en contra del gobierno francés. El gobierno de Macron viene a sustituir de alguna manera la política histórica de las élites europeas que se llevó adelante desde los años 90 hasta hoy, respondiendo a dos criterios básicos. Por un lado, alguien que fuese nuevo, que fuese joven, una voz y una cara, digamos, que renovara la política que dejó, por ejemplo, la señora Angela Merkel en Europa, y por el otro, y esto servía obviamente para tratar de seducir a un electorado ya cansado de los partidos tradicionales en Francia, pero también en toda Europa, y por el otro lado se necesitaba alguien que también garantizara la continuidad del orden liberal que había sido establecido y que es la base fundamental del funcionamiento de la Unión Europea. Macron representa justamente eso, ¿no? Esa continuidad con cambio de la Unión Europea. En Francia ya le dicen el extremo centro, ¿no? A Macron. Bueno, ese proyecto en Francia ha fracasado, no del todo, pero está en una profunda crisis representada justamente por los gilets amarillos, y en cambio lo que es el gobierno italiano en este momento representa probablemente una posición completamente opuesta, es decir, de aquellos sectores que critican justamente la estabilidad, la continuidad de algunos preceptos de la Unión Europea que, según justamente estos partidos, limitan la soberanía de los países que forman parte de la Unión, limitan la posibilidad de los propios ciudadanos de moverse libremente, de tomar decisiones por fuera de lo que tiene que ver con los diktat, ¿no?, de la Unión Europea. Entonces, este pequeño encontronazo que se ha dado en los... que tan pequeño no es, porque la última vez que Francia llamó al embajador de Italia por protesta, por la decisión del gobierno italiano, fue en 1940, cuando Mussolini le declaró la guerra en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hace prácticamente 80 años que no sucedía algo por el estilo, ¿eh? Es muy interesante poder analizarlo, pero al mismo tiempo para analizarlo hay que entenderlo en este contexto macro de una Unión Europea que está en disputa, digamos, y Francia e Italia representan de alguna manera los dos grandes bloques, y tenemos que tener en cuenta que entre el 23 y el 26 de mayo próximo se van a realizar las elecciones europeas que van a cambiar por completo tanto el Parlamento Europeo como, aún más importante, la composición de la Comisión Europea, que sería un poco el brazo ejecutivo, ¿no?, este, de la Unión Europea, y asimismo el actual presidente del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, termina su mandato de 8 años al frente de la institución económica más importante que tiene la Unión Europea. Es decir, se está redibujando todo, y en medio de todo este redibujamiento, ¿no?, este, de institucional de la Unión Europea, que se enfrenta justamente a elecciones dentro de poco, es que surgen este tipo de cuestiones. Yo creo que hay que analizarlo desde ahí. Claro, ni hablar que también está el tema del Brexit, ¿no? Claramente, que le agrega, sí, claramente. Le agrega un componente bastante importante. Pero si nos quedamos con lo que sucede en Italia, también se ven como esta alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, muchas veces parece que hubiera también internas en esa alianza. Porque, por un lado, el Movimiento 5 Estrellas, que se plantea como antisistema, como más populista en un punto, o quizás sean los dos populistas, pero como con una mirada más social, se enfrenta a la postura más de quien es el líder, que es Salvini, ¿no?, el ministro de Interior, que es de línea dura, de mucha xenofobia. ¿Cómo pueden convivir, ¿no?, ambas fuerzas? Yo creo que hay una permanente negociación, y te voy a hacer un ejemplo que es de extrema actualidad, el tema Venezuela. Ahí yo creo que hubo, por ejemplo, una negociación en la cual el líder de la Lega, que tiene una posición claramente antichavista y que se alinea, si queremos, inclusive con la línea, digamos, que está promoviendo Trump, ¿no? Este, la idea de que se trata de una dictadura y que de alguna manera hay que intervenir, cedió su posición en función de poder negociar otros asuntos, inclusive de política doméstica, y de mantener de alguna manera la armonía dentro de esa coalición tan rara, ¿no?, que se ha formado desde el año pasado, a algunos de los sectores del Movimiento 5 Stelle. Adentro del Movimiento 5 Stelle existe un sector muy importante que justamente proviene de la disgregación de la antigua izquierda italiana. Recordemos, el Partido Comunista Italiano fue el más grande de toda la Europa Occidental durante toda la Guerra Fría, y a partir de 1991 se rompió en mil pedazos, y esa disgregación continuó hasta la etapa actual. Mucha de la gente que veía en el PCI un referente político encontró en el Movimiento 5 Stelle y en alguno de los ejes del Movimiento 5 Stelle una representación política. Esa gente ve con cierta simpatía el proceso bolivariano, es decir, no se trata, el Movimiento 5 Stelle no es un movimiento de izquierda, un movimiento que se inspira en el chavismo, ni mucho menos, todo lo contrario, es el pragmatismo llevado al extremo, es decir, si me tengo que aliar con un xenófobo racista para gobernar, me voy a aliar y no me importa que adentro de mis propias bases exista gente que no quiere saber nada. Pero al mismo tiempo, los dirigentes del Movimiento 5 Estrellas, yo creo que tuvieron que bajar a negociación con sus propias bases. Ahí es, eso es lo que vio Salvini, en mi opinión, y que le permitió efectivamente llevar adelante este tipo de negociaciones. Hay que decir también que la Lega y Matteo Salvini, en lo que va del gobierno, en lo menos de un año que va del gobierno de coalición, han demostrado y han superado ampliamente las expectativas en términos de iniciativa política. Es decir, Salvini es hoy el hombre internacionalmente reconocido como si fuera el jefe de gobierno italiano, cuando en realidad el jefe de gobierno italiano es Conte, que prácticamente tiene una función exclusivamente representativa, y el otro hombre fuerte es el otro viceprimer ministro, que es Di Maio, del Movimiento 5 Stelle. Hay efectivamente una superación en términos políticos por parte de la Lega sobre el Movimiento 5 Stelle, y eso se ve también en los sondeos desde el punto de vista electoral. también las elecciones europeas seguramente van a zanjar ese tipo de diferencias, y ahí va a ser la Lega quien efectivamente va a poder tener la voz más gruesa en ese tipo de alianza. Estoy conversando con Federico Larsen, periodista, docente, actualmente es integrante del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Eso me lleva a este otro punto, ¿no? Señalás las elecciones de mayo, las elecciones europeas. Vimos también como noticia que va de candidato Silvio Berlusconi, cuando parece que no, que ya se había retirado de la política, vuelve a esta arena electoral. ¿Cómo crees que le va a ir a esa derecha? Porque Berlusconi es el representante de la derecha clásica. Sí, es el representante de la derecha clásica italiana, que no es la derecha, digamos, clásica europea, es una derecha muy muy particular. Berlusconi no pudo tener... Populista de derecha, diría yo, como me lo dijo Gianni Vattimo, así lo señalaba, ¿no? Como que es un populista de derecha, Berlusconi. Y sí. Es quizás el padre de los populismos, Berlusconi, para Europa. Ya en el momento en que se presentó como político en 1994, decidió el momento más oportuno, que fue justamente el momento de la gran disgregación de los partidos en medio de la implosión de la Unión Soviética, todo lo que fue Manipulite, ¿no? Y esa gran investigación sobre la enorme corrupción que dilagaba en todos los partidos políticos. Él se presentaba como un empresario con mucho éxito y que de alguna manera podía llevar Italia a tener el mismo éxito que él había tenido en su vida privada desde el punto de vista económico, algo que debería recordarnos también a ciertos personajes que están más sobre nuestras latitudes. Pero en este momento ya no es más aquel empresario exitoso que se presentaba en el mundo de la política, sino que ya es un político con una espalda realmente muy, pero muy pesada detrás de sí, y además con una serie ya de juicios y condenas firmes por diferentes actos que le van a pesar seguramente a la hora de presentarse. Berlusconi representa ya un sistema político que me parece que es bastante viejo. Lo que sí puede llegar a atraer es a aquel electorado que luego de casi un año de gobierno de Cinque Stelle y Lega se encuentra, ¿cómo se puede decir?, un poquito desilusionado, porque los dos partidos tuvieron que bajar sus expectativas con respecto a la campaña electoral que empezó en el año 2017. Un ejemplo sobre todo es el tema de la renta ciudadana, es decir, la posibilidad de que el Estado pudiera pagar a cada ciudadano que trabaje o no un salario mensual, que era la principal propuesta que hacía el Movimiento 5 Estrellas, la reforma de las pensiones, una Federico, serie pero de... Eso es en un contexto, porque lo que vemos es que Italia entró en recesión. O sea, entró en recesión, difícil sí. De plantear también cierta propuesta de inversión cuando están atravesando una situación económica difícil. Bueno, pero ahí es a donde entra justamente la lógica de los 5 Stelle. La lógica es que eso es culpa de la Unión Europea. La Unión Europea obliga de alguna manera a todos los miembros a entrar adentro de lo que se llamó el pacto fiscal, el fiscal compact, es decir, que el déficit que pueden tener anual todas las economías europeas no puede ir más allá del 3%. Lo que representaba esta propuesta por parte del Movimiento 5 Stelle era más una apuesta política a poder romper el déficit del pacto fiscal y de esta manera romper inclusive los dictámenes impuestos por parte principalmente de Alemania en los últimos 10 años de gestión de la Unión Europea. Siempre el objetivo tenía que ver con poner por encima la soberanía nacional y las decisiones del gobierno nacional sobre, ¿no?, las decisiones comunitarias de la Unión Europea, que son vistas como una limitación al crecimiento. Es decir, si entramos en déficit, si entramos en recesión, si la economía no funciona, no es culpa del gobierno italiano, sino que es culpa de la Unión Europea. Esta es un poco la historieta, la estoy simplificando obviamente, ¿no? Pero este es un poco el discurso con el cual el Movimiento 5 Stelle se movió en los últimos tiempos y que ya empieza claramente a tener serias grietas, digamos, ¿no? Empieza a tener serios problemas, porque ya hay una serie de cuestiones que tienen que ver más con la dinámica económica doméstica, con una falta de crecimiento, con una falta de inversión también, porque los inversores extranjeros no creen en la estabilidad política de este gobierno, no creen en las maniobras económicas que se están haciendo. Entonces ahí es a donde se empieza a ver que el discurso del Movimiento 5 Stelle empieza a tener serios problemas, ¿no?, en ese sentido. Pero vos decís que las encuestas le dan bien una buena intención de voto a la Liga, o a ambos, a la Liga y al Movimiento 5 Estrellas. Son los primeros dos partidos, ajá, pero en las elecciones de marzo del año pasado, el Movimiento 5 Estrellas ganó por encima de la Lega de hecho, si no me equivoco, llegó tercera fuerza, y en este momento la Lega es primera fuerza, y superó el Movimiento 5 Estrellas. Hay también una diferencia que es fundamental desde el punto de vista territorial. La Lega hoy conquistó la mayoría de los sellos electorales del norte de Italia, mientras que el Movimiento 5 Estrellas desde el año 2009, estamos hablando de hace prácticamente 10 años, ya es la primera fuerza en todo el sur de Italia, y gobierna inclusive en varias regiones. Ahí hay una diferenciación realmente muy, pero muy importante, que obliga a ambos partidos a depender del otro. Es decir, el Movimiento 5 Estrellas no puede cortarse solo porque pierde efectivamente el apoyo de un sector importante del punto de vista político-industrial, que es el norte de Italia, y en la Lega, en su transformación en lo que fue la Lega Norte y en tratar de sacarse de encima el lastre, ¿no?, de lo que era la Liga del Norte en los años 90, que es el proceso que justamente llevó a Salvini, digamos, a la fama, no puede prescindir del apoyo político, de la estructura política del sur de Italia para seguir proyectándose como una fuerza nacional. Ahí me parece que hay una suerte de interdependencia entre los dos y que no le están encontrando a la vuelta un programa político común, y que se está viendo realmente una diferencia muy grande dentro de la coalición. Estoy conversando con el colega y docente Federico Larsen. En este contexto, con este panorama que haces, ¿qué sucede con la izquierda, el Partido Democrático? Sí. O sea, el Partido Democrático, después de haber gobernado, lo que mostró, o al menos esta es como mi interpretación, es que tenía poco de progresista. Pero ¿qué sucede? Sí, tenía poco de izquierda. Claro, pero ¿qué sucede con la izquierda en Italia? Mira, la izquierda en Italia está evidentemente en un serio problema de revisión de sus propios gobiernos, de su propia operación política adentro de la sociedad italiana, y se encuentra frente a una serie de desafíos para los cuales no tiene respuesta. Hay una serie de ítems, de temas, para lo cual el progresismo a la izquierda muchas veces se encuentra en offside, y esto sucede en toda parte del mundo. Uno de los problemas, por ejemplo, es la inseguridad. Eso lo hemos visto en Brasil, lo vemos acá en Argentina. Eso es algo que es absolutamente mundial, a donde la izquierda muchas veces se encuentra sin tener un programa, una propuesta que sea atractiva, que seduzca a el electorado. Bueno, en Italia particularmente eso sucede con el tema de inmigración, que es uno de las temáticas fundamentales, de las temáticas principales de discusión a nivel político, sobre el cual la Lega obviamente gana una enorme cantidad de adeptos con su posición ultra xenófoba, nacionalista, racista en muchísimos casos, y la posición de la izquierda, de los sindicatos, del Partido Democrático, pero también de los demás partidos de izquierda que existen en este momento en Italia, que son realmente realidades en este momento muy pequeñas, pero que pueden llegar a crecer. Sin embargo, no tienen, ¿no?, una propuesta orgánica, completa, clara, sobre qué hacer con el tema migración, entre otros temas, ¿no? Porque después hay muchísimas otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Yo creo que en este momento el sector que gobernó del progresismo, el Partido Democrático, está llevando adelante justo ahora en estas semanas lo que es el Congreso que va a definir la nueva línea y dirección del partido, y todo indica que se va acercando a un liderazgo formado por industriales, por sectores que provienen de Confindustria, que es nuestra unión industrial, por ejemplo, a sectores que están cada vez más lejos de las bases obreras, de las bases más populares, por decirlo de alguna manera, a los dependientes, ¿no?, la gente que labura en relación de dependencia, y siempre más cercanos a ciertos sectores más de élite. Ahí es a donde radica, a mi entender, uno de los graves problemas que está sufriendo en este momento la izquierda. Falta de iniciativa política en las temáticas que más se ponen en los diarios y parecen ser las temáticas de mayor discusión a nivel político, y por el otro lado, un alejamiento del trabajo de base, del cual el Partido Comunista Italiano, por ejemplo, ha sido maestro en el mundo, digamos, ¿no? Todo el centro de Italia vivía en función de cooperativas agrícolas generadas a raíz de la iniciativa militante del Partido Comunista Italiano. Eso se perdió, murió por completo, y se está generando, digamos, otra cultura de izquierda que la verdad que no está logrando tener ningún tipo de representación política. Muy interesante, Federico Larsen. El programa de radio, ¿qué día se emite para que lo puedan escuchar los oyentes? Contanos. En este momento estamos en receso. Vamos a arrancar en los primeros días de marzo nuevamente en el 106.3 en Radionauta, y la gente se puede meter en www.ombelico, que es ombligo en italiano, ombelico.com.ar, es la página que tenemos, ahí tenemos una revista online de relaciones internacionales que se pueden meter tranquilamente a leer lo que vamos escribiendo. Muchísimas gracias, Federico, por esta comunicación con Voces del Mundo. No, Mercedes, muchas gracias a vos, y cuando quieran, aquí a disposición. Hasta pronto.